Este viernes, el Ministerio de Hacienda dará respuesta a la Central Unitaria de Trabajadores, que el miércoles presentó su propuesta de subir el ingreso mínimo mensual a 180 mil pesos, lo que representa un incremento de 13,5%. Al respecto, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, advirtió que el gobierno consideró alta la propuesta debido a la crisis y a la baja del IPC, aunque aclaró que, más allá de las cifras, los trabajadores tienen cada vez menos poder adquisitivo con el sueldo mínimo actual de 159 mil pesos. Sabe que los sueldos de los trabajadores han disminuido en su poder de compra, a pesar de que el IPC ha bajado. Porque una cosa es cómo se mide el IPC y la otra es el precio real de los productos. Los trabajadores compran productos que suben todos los días. El IPC se mide por productos que los trabajadores no compran. Si uno pescara la canasta básica, se da cuenta que no tiene nada que ver con el IPC que sube. Sin embargo, la central sindical está dispuesta a flexibilizar su propuesta si se incrementa la asignación familiar y entrega un subsidio a la contratación femenina, así como se logró con los jóvenes en las negociaciones del año pasado. Este año, el panorama de negociación es especialmente complejo debido a la crisis económica y al aumento del desempleo, además de los costos adicionales de los empleados por la reforma previsional. En tanto, la Cámara de Comercio de Santiago es partidaria de otorgar un reajuste nominal que se limita a paliar el poder adquisitivo a causa de la inflación. En la misma línea, el presidente de la Confederación de Producción y Comercio, Rafael Guilizasti, indicó que espera un reajuste cercano al 5% debido a la crisis internacional. Sin embargo, para la negociación con el gobierno deben tenerse en cuenta los descuentos de salud y previsión, pues el salario de cerca de 1 millón de trabajadores es de 138 mil pesos, muy lejos de los 250 mil pesos que el presidente de la Confederación Episcopal, Alejandro Goic, propuso en su momento como un salario ético. Los parlamentarios, de igual forma, han manifestado discordias con respecto a esta materia, lo cual dará pie a un arduo debate si el Ejecutivo debe buscar apoyo en el Congreso, en el caso de que no se lograse concretar hoy un acuerdo sobre el salario mínimo con la Central Unitaria de Trabajadores.